Según el decreto fechado 17 del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Chung Kwang-ho fue designado como vicepremier del Consejo de Ministros.